esa única voz. Porque te ganaste el cielo y nos cubriste a los dos, a los dos. Y no me olvido de tus caricias, y no me olvido de tu dolor, que pensaste en nosotros primero, no te acordaste solo de vos. Para que hubiera para almorzar y que tuviéramos en qué soñar, no lo dudes, de todo eso no me voy a olvidar. Solo confío en su voz, ah, solo le creo a esa única voz. Porque te ganaste el cielo y nos cubriste a los, a los dos. Te lo juro, de todo.